Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 451. Un saludo a todos y a todas. Aquí nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en ivox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9 de la noche, Radio Almaina Granada, radioalmaina.org 88.5 de la FM los martes de 6 a 7 y en Radio Prana Asturias a través de su túnel la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Programa de hoy que va a ser eminentemente rock and rollero y en el cual pues vamos a poder contar con la voz, la colaboración de Manel, que desde Barcelona vía A2 nos va a contar un par de saraos que por allí se están tejiendo. Hemos arrancado el 451 con el universo personal de Mavis the Dog desde Filadelfia. Rock and roll, astrotumismo de baja fidelidad y que oscila con libertad entre melodías a lo Brian Wilson y Beach Boys y el garaje más cochambroso. Y ese sonido lo emparenta muy claramente con otros outsiders en solitario como pueden ser Jad Fair o Daniel Johnston. Hemos escuchado de su disco The Jetsies, Silver Race Cars, del año 2021, And Here Come the Jets, Mavis the Dog, para arrancar. Y ahora para continuar, un poquito de glam, una banda mitológica, oscura también, pero ya te digo que tiene un tanto de mito, ¿no? Se trata de Rosie, una banda formada en la vorágine glam, principios de los 70, en Bélgica. Pasaron por Alemania antes de afincarse en el Reino Unido. Solo sacaron 4 temas. Se formaron en 1973. Los 4 temas los sacaron en 1973. 2 canciones propias y 2 versiones de los Rolling Stones. Solo duraron un año. En el 74 se acabó. Un año de fiestas locas, rock and rollo macarruzo, una boutique chic y un nombre adoptado de una vedette del burlesque norteamericano, Gypsy Rose Lee. La verdad es que la banda suena muy bien, esto es Rosie. Y vamos a escuchar de ellos, Rosie's Coming to Town, Rosie's llega a la ciudad. We'll be right back. Estaban los Rosy rock and rolleando a base de bien con ese Roses Coming to Town. Ahora nos vamos con otra banda también nómada, errante, podríamos decir, pero actual. Son Frankie and the Witch Finger, formados en Indiana, en Estados Unidos, pero afincados en Los Ángeles, en California. Ellos trabajan la psicodelia furiosa y garajera con un pie en los 60, 70 y otro en el siglo XXI, y vamos a escuchar su cuarto LP del 2020, Monster Eating People, Eating Monster, y el tema se llama Sweet Freak. We'll be right back. Frankie and the Witch Fingers. Y supongo yo que Frankie y sus compañeros pues habrán coincidido alguna que otra vez en algún escenario con su paisano, con Ty Segall. Vamos a escuchar el último LP del prolífico duendecillo californiano. Se llama Hello High, de este mismo año 2022. Un disco más relajado, aunque no lo parezca con la canción que hemos seleccionado. La que seleccionamos la anterior vez para la anterior vez que pusimos este disco, uno de los adelantos, pues tampoco era lo más relajado. Se nota que me gusta cuanto más bruto mejor este hombre. Pero está muy bien, ¿eh? En muchas ocasiones coge la acústica y se dedica a un folk rock más clásico. Pero bueno, a mí me gusta todo lo que hace, pero eso sí tengo mi predilección por la zapatilla. Lo dicho, vamos a escuchar la canción que da título al disco, Ty Segall, Hello High. Estaba Ty Segall con ese pelotazo. Hello High. Vamos a otra cosa. Salimos de la neopsicodelia californiana y nos vamos a Minneapolis. Un cuarteto llamado Green Blue, Green barra Blue. Y lo suyo pues es el garaje punk contundente y machacante de guitarras muy simples, muy esqueléticas y un ritmo duro, duro. Lo que vamos a escuchar es la cara B de sus 7 pulgadas Worry de este mes de septiembre de 2022. Y la cara B se llama Gimme Hell y es un, yo diría que es un puñetero himno de bar y de calle. Green barra Blue, Gimme Hell. Time. Acabas de escuchar Gimme Hell de Green Blue y esto Rutas Enemigas número 451 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y no vamos a ir a Varna, no vamos a ir con Manel, vamos a pillar los trastos, vamos a pillar la maleta, el bocadillo y cogemos la tartana que tenemos y nos subimos, intentamos evitar los peajes y nos vamos viados a que Manel nos cuente cositas y por el camino nos entretenemos con Fanta y su Zorro Fest. Amigos y amigas de Rutas Enemigas, aquí estamos de nuevo circulando por la A2 para poneros al día de cómo andan las cosas culturalmente hablando por tierras catalanas. Y si me lo permitís, voy a hacer un poco de autobombo y en esta ocasión os voy a hablar de dos cosas en las que estoy de una forma u otra involucrado. La primera es que ya está en marcha la cuarta edición del Root Sound Fest, un ciclo de conciertos de música de raíces que organizamos por Audiciones a Galaperro y Rock Sound. Música de raíces, pero sin cerrarnos a nada ni ceñirnos estrictamente a los patrones del género, con las orejas y la mente bien abierta. Para esta edición hemos contado con un cartel bastante competente, sinceramente. Ya se han celebrado dos de los cuatro conciertos y abrimos el ciclo con Sarah Shukan de Disarmers, cuyo country rock guitarrero tiene una fuerte influencia a nivel de actitud y filosofía vital del punk rock. Disfrutamos de un concierto excelente y Sara está mejor que nunca tras abandonar el infierno del alcohol. Lleva más de 2 años sobria y se nota mucho. La verdad es que ofrecieron un concierto soberbio que encantó a la gente. El segundo fue el predicador del blues Hillbilly, Scott H. Biran, que volvió a triunfar por todo lo alto en la sala Upload. El One Man Band arrasó con sus guitarras del infierno, su aparato percusivo pegado al pie, y con ese pequeño arsenal se sobra y se basta para descerrajar blues empapado en gasolina, rock and roll embarrado, country bastardo y ritmos de metal bañados en azufre. Ahora mismo quedan dos conciertos, el sábado 1 de octubre, el bluesman catalán Sergi Estella y la banda de rock madrileña American Ghost garantizan una noche de agitación sonora importante. Y el día 8, que como clausura del ciclo, serán Manly and the Lupercalians, que no son nada, son los Slim Cessna Autoclub, embarcados en otro nuevo proyecto de los muchos en los que se enredan, los que darán su particular visión de la música de raíces empapándola de oscuridad y de gótico americano. La verdad que poco a poco el ciclo ha ido calando y en esta edición, la cuarta, si no me equivoco, y tras superar el tema del COVID, pues está cosechando una gran acogida. Estos dos conciertos han tenido muy buena acogida por parte del público y creemos que quizás ya hemos clavado una pica en el circuito de conciertos barcelonés, ¿no? Y ahora pues cambiamos de tercio y de lo otro que os quería hablar pues es de la próxima edición de Benenevit. Ya sabéis, el Festival de Cine Documental Musical que se celebra que tendrá lugar en los cines Alibao de Barcelona del 27 de octubre al 6 de noviembre. En esta ocasión su 20 aniversario, cómo pasa el tiempo, amigos. Y esta edición es muy especial para nosotros ya que en ella se va a estrenar We Love Rock Sound, que es el documental que se ha rodado para narrar la historia, el espíritu y el ambiente de la desaparecida sala barcelonesa, que como sabréis, si en alguna otra ocasión me habéis escuchado hablar de ella, pues uno de sus responsables era mi hermano, ¿no? El film, rodado y producido por BC Rock Productions, es una película rodada a pie de escenario en la que hay filmaciones de conciertos, entrevistas con artistas que han actuado allí, con el público habitual, con clientes y con diferentes personas, pues periodistas, músicos, gente de la crítica, programadores que forman parte un poco de la escena de rock barcelonesa, ¿no? Mucha, mucha, mucha ilusión de poder ver finalmente en pantalla grande un film que nos toca tan, tan, tan de cerca, ¿no? Aparte de eso, se proyectarán películas de la cantautora Courtney Barnett, como Anonymous Club, el esperadísimo documental sobre el gran, uno de los grandes mitos del metal, Ronnie James Dio, titulado Dreamers Never Die. I Get Knocked Down de los británicos Chumbawamba, otro sobre la música disco y peruana de los 80, uno sobre los pungarajeros Cabaret Surfing Shirtless, que son una banda realmente increíble, o el genio del jazz Thelonious Monk, ¿no? Todavía no han podido cerrar la programación completa, pero bueno, tenéis toda la información en su web, por si alguien está aquí en Barcelona que nos escucha, o por si alguien está de paso de los oyentes de Rutas Enemigas y se quieren acercar. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en esta conexión. Un gran abrazo virtual a todos, gracias por seguir Rutas Enemigas y hasta la próxima. Saludos. gracias, Manel, por una nueva colaboración desde Varna y ganazas de ver ese documental dedicado al rock sound, a nuestro querido y añorado rock sound. Después de Manel, para despedir la sección, hemos escuchado a Sarah Suk and the Disarmers con una canción dedicada al músico norteamericano Dwight Yoakam. Seguimos, vamos con el final. Se me va a quedar una versión mini hoy el programa, este 451 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Pero bueno, a las cosas han venido así, ha sido una semana un poco loca. Vamos ahora con el siguiente. Se trata de Ben Bound, el músico y tocayo en la radio de New Jersey. Es un verso libre este hombre. Siempre ha estado subvertiendo las reglas del rock and roll, tocando y agitando todos los palos, impregnándolos siempre de su muy personal vitriólico y estrambótico sentido del humor. Vamos a escuchar su primer disco, debut, 86, año 1986, se llamaba The Many Moods of Ben Bound. Y hemos seleccionado, la han reeditado por cierto, y de él hemos seleccionado pues un tema real que se llama Looking for a 7-Eleven, Ben Bound. Driving in my car and it's 3 a.m. Cause we got a 7-Eleven in every town. I'm looking for a 7-Eleven. I'm looking for a 7-Eleven. I'm looking for a 7-Eleven. Here comes one now. Que decía, coge el rock and roll, le mete un meneo de cuidado y lo deja espabilado. Ben Bound. Y ahora vamos con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, el de los Flamingos Bite, el Big Little Town. Perdón. Vamos con otra canción maravilla, extraída de uno, como he dicho, de nuestros discos de cabecera. Creo que nos quedan una o dos más por escuchar, no lo sé, pero vamos, se está acabando. Estamos llegando a su fin, a este repaso exhaustivo, a este Big Little Town de los Flamingos Bite. Y la que toca hoy es Pigs from the Paths. Flamingos White con ese Pigs from the Path, incluido en Big Little Town, disco de cabecera de Rutas Enemigas, al cual le queda ya poco por escuchar. Vámonos a ir, bueno, vamos a ir, esto se ha acabado. Ya te digo, versión mini de Rutas Enemigas, este 451. Antes de presentar la última canción, decir que la semana que viene estarán por la cueva de Onda Polígono, de Rutas Enemigas, la gente del Balán Bambú Fest, que vuelve tras la pandemia aquí a Toledo, ese festival rockero muy enfocado a los más pequeños, pero pues que tampoco descuida a los más mayores. Tendrá lugar el día 1 de octubre con gente como Phantom Crest o Árida entre sus músicos actuantes, ¿no? Por la semana que viene aquí hablaremos de eso. Y para finalizar este 451 de Rutas Enemigas, pues vamos a escuchar a una banda de Mount Vernon, Illinois, un disco buscadísimo, cotizadísimo, editado originariamente como un prensaje privado, y se trata del disco homónimo del 71 de la banda Farm, blues rock y hard rock rocoso, a la par que psicodélico, con guitarras dobladas, ya los escucharéis a saco, e instrumentos entre medias exóticos como pueden ser las congas o el arpa. Buena caña setentera para acabar el 451 rutero. Os dejo con ellos, os dejo con Farm. Hala, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Treat me like a fool.